Roberto Cuatromano es legislador porteño del PRO y todos nos topamos, como esta otra de las, digamos, de los sucedáneos de esta manera de vivir que hemos elegido los argentinos hace unos años, con los trapitos, que se han transformado en un bolonqui realmente. Porque en algunos lugares hay distintas gamas de trapitos, ¿no es cierto? Hay algunos que pertenecen a una gama pesada de trapitos. Ni te hablo los de la onda cancha y de la onda espectáculo recital y todo eso. Roberto, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, bien. Bueno, contanos, digamos, tu aproximación al tema y cuál crees que debe ser la manera de encararlo. No, bueno, nosotros venimos trabajando con esto ya hace más de un año y medio, dos años. Lo que pasa es que, bueno, puntualmente la oposición no está de acuerdo con lo que planteamos nosotros del PRO, que en realidad es la prohibición definitiva de estas actividades, que no están reglamentadas bajo ningún ámbito de trabajo, ni hay ninguna ley que los ampare, ¿no? Estamos trabajando fervientemente en este tema, pero bueno, como todos sabemos, se necesita una mayoría en la legislatura para aprobar esta ley, y bueno, seguimos trabajando de esta manera, en la cual creemos nosotros que se van a solucionar principalmente el tema de las mafias que están detrás de todos estas dos actividades, ¿no? ¿Y cómo se instrumentaría, Roberto, una prohibición? O sea, fenómeno, la legislatura encuentra el acuerdo, sí. Vota la ley y la actividad se prohíbe. Bueno, y ahí pasaría, los organismos de control pasarían a trabajar puntualmente con el control, con bien, valga la redundancia, de esta actividad que no va a estar ya, que ya va a estar fuera de cualquier ley, aunque hoy no está dentro de la ley. Y bueno, tanto la Policía Metropolitana como los organismos de control tendrían la posibilidad de contar estas actividades que ya van a estar reglamentadas como que no van a poder hacer uso del espacio público, ni los limpiavidrios, ni los cuidacoches. Y digamos, ¿quiénes son los que están en contra de esta idea en la legislatura? Puntualmente el bloque K con la diputada Neira y la diputada Alegre, y están en la comisión, en la cual nosotros tenemos una pequeña mayoría en comisión, pero no en el recinto, y bueno, nosotros seguimos trabajando para esto. Aparte, no solamente va a pasar el tema de control, como te dije anteriormente, de Metropolitana, Federal o Gendarmería, sino también con un número de la Fiscalía, en la cual uno pueda hacer su denuncia, y que cualquier persona que en la calle, en la vía pública, se vea coartada de tener la libertad del estacionamiento, que cualquiera mafia le venga la venga a patotear porque no le da una propina por una limpiada de vidrio, se puedan hacer eco de la denuncia en sí con un número de la Fiscalía, y todos los organismos de seguridad pasan a ser los que van a ser el nexo para la denuncia. O sea que hoy, por lo general, como lo vemos todos, miran para otro lado. Creo que cuando la ley esté instrumentada no van a poder hacer la omisión del pedido de los ciudadanos, ¿no? Una última, Roberto, y sí. Digamos, ¿cuál es el horizonte previsible de esto? ¿Está más cerca de conseguirse la aprobación? Nosotros, Carlos, perdóname que te interrumpa, nosotros estamos trabajando fervientemente para que esto se vote en consenso, porque lo que hay que hacer hincapié es que hay una gran mayoría que sabemos que detrás de esto hay mafias que operan con esta gente. Es un tema de plata, y vos bien lo has nombrado anteriormente con el tema de los recitales y con el tema puntual de los lugares donde hay eventos masivos, que se aprovechan de esa situación y terminan pidiendo cualquier dinero. Entonces me parece que ya excede lo que es el simple limpiavidrio o el muchacho que antes cuidaba en una cuadra de coche, y ya detrás de esto hay una plata que se mueve y las mafias están detrás de esto. Creo que tenemos que combatirlo entre todos, y lo que sí vamos a tratar de hacer es que se haga en consenso con los bloques de la oposición y ver si podemos sacarlos en conjunto, porque acá lo que tenemos que velar todos es en el cuidado y la protección de los ciudadanos, y que no tengamos que vivir estos hechos de violencia que se viven cotidianamente. Bien es sabido que en el Botánico anteriormente dos cuidacoches, uno mató al otro, digo, ya se está excediendo, y me parece que tenemos que tomar conciencia de que en algunos momentos hay que tomar decisiones definitivas para determinadas situaciones, y creo que estas dos leyes que nosotros queremos aprobar serían un principio para poder terminar con este flagelo, ¿no? Roberto, bueno, te agradezco estos minutos con nosotros acá en Radio El Mundo, ¿eh? Un abrazo. No, Carlos, por favor, muy amable, a disposición, y bueno, cuando sigamos trabajando en comisión, si podemos adelantarte algo, a disposición de tu llamado. Por supuesto, un abrazo. Hasta luego. Era Roberto Cuatromanos, legislador porteño del PRO. Para ellos la única solución a los trapitos es la prohibición. Siguen trabajando en la construcción de un consenso allí en la legislatura.